Martín Positivo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cantamos todos! ¡Ay! Amor es como el otro que dan y a muy pocos. Del cielo caen estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tonto. Y las palmas como los unicornios. ¡Vamos! Arriba van desapareciendo. Ahí amar es algo hermoso. Quedarse, quedarse. ¿Cómo, cómo? Un amor como el nuestro no debe morir jamás. ¡Los aplausos! ¡Sí, eh!